puntitos a tomar el sol. En invierno cuando hace frío, en verano con el calor. Y así todos los animales haciendo los gestos, la manera de andar, ¿vale? Y por parejas, ¿vale? Sí. Pero otra vez, al principio no lo he cogido. Venga. La misma. El lagarto y la lagartija van juntitos a tomar el sol. En invierno cuando hace frío, en verano con el calor. Venga, la de Aranjuez, ¿no? La del juez. Venga, sí, venga, a ver. Una vez, estamos todos en un espacio abierto. Y todos en un rinconcillo, ¿no? Marcas tú el ritmo. Y yo marco el ritmo y vais avanzando hacia mí, ¿no? Con pasos, ¿no? Todos juntitos. Una vez un mujer que vivía en Aranjuez fue a buscar un gran pez. Salto, uno, dos y tres. Tres saltos ahí, ¿eh? Vale. Tres saltos. Tres saltos, sí. Al solito lo comió y a la sombra se durmió. Y después, un, dos, tres, saltos también. Un, dos, tres. Se volvió al juez. Y ya se vuelven corriendo todos hacia el sitio de donde han partido al principio, ¿vale? Venga. La del gallo, ¿no? La flor. La que hemos cantado ahora. Cucú, cucú, se oye cantar. Es que el cuclillo la primavera con su canto quiere anunciar. Cucú, cucú, se oye cantar. Cucú, cucú, quiere decir que de esmeralda, de verde esmeralda, que de esmeralda y hermosas flores todo el campo se va a cubrir. Cucú, cucú, quiere decir, por ejemplo, con el mural de las margaritas, ¿no? Que hemos hecho, ¿no? El del gallo, ¿no? Era, ¿de dónde vienes? Este es ritmo nada más. ¿De dónde vienes, gallo? De la tierra de garbanzos, que traes en el piquito un gusanito. ¿Dónde lo encontraste? En una tejita. ¿Dónde está la tejita? En el agua la eché. ¿Dónde está el agua? Los bueyes se la bebieron. ¿Dónde están los bueyes? Arando están. ¿Dónde está lo que araron? Las gallinas lo escarbaron. ¿Dónde están las gallinas poniendo huevos? ¿Dónde están los huevos? Los frailes se los comieron. ¿Dónde están los frailes? Siendo misa en el altar mayor. Que repiquen y toquen con un campanón, ¿vale? Que ya sabéis, cada frase la repiten los niños. O sea, cada frase. O sea, ¿dónde están? ¿De dónde vienes, gallo? Ellos repiten, ¿de dónde vienes, gallo? ¿Eh? ¿Cuál más teníamos? Que no sé si hemos dicho más, o sea, esa de... Me ha encantado todo. Me alegro, sobre todo que os sirva. Adiós. ¿Cuál más tenemos? La de hoy, no sé. La de... Esa la bailaríamos con un vals, la de cucú, cucú, se oye cantar. Nos cogeríamos por pareja y los niños bailarían, ¿no? Y no sé, es que no sé cuál más.